Respetar es amar. Respeta tus tiempos. Una vez me costó 2.640 horas volver a sonreír. Quizás son muchas, quizá no. He aprendido que son las que he necesitado y por eso son perfectas. En el camino he aprendido que a veces he tardado menos en levantarme y otras, como en esta, he necesitado ordenar mi universo entero. En esas 2.640 horas aprendí a entenderme, a cuidarme y a abrazarme para recordarme que estoy aquí conmigo. Pero también a cuidar a los demás y a pedirles tiempo, pedirles que entiendan mi tiempo, ese que no entendía ni yo. He aprendido a respetar mis tiempos sin compararme con nadie, ni siquiera conmigo misma en otras ocasiones. Porque cada persona es diferente y tú también eres diferente en cada momento de tu vida. Respetar es amar. Es necesario que estés contigo, que te acompañes en el dolor, en el miedo y en la incomprensión, porque es justo en medio de tu tormenta donde descubrirás el valor del amor y de la verdad. Y para eso necesitas tiempo, el tuyo, el que tu corazón necesite para ordenar el caos, el que tu mente necesite para comprender que no podrá entenderlo todo, el que tu alma necesite para volver a nacer, porque hay tormentas de las que nunca sales igual, te transforman por completo y para ello necesitas tu tiempo. Es necesario dejar espacio para que todo ocurra, para que todo salga, para que todo se ordene, confiando en el proceso natural de volver a empezar y hacer en ti espacio para la pena, la tristeza, el dolor. Porque el dolor te acerca a ti, te ayuda a comprender para transformar, y transformar es volver a crear. Que nadie te imponga fechas para sanar, ni momentos para volver a ser. Respeta tus tiempos, vive el proceso. Crea el camino para volver a crearte una y otra vez, amándote, acompañándote en cada uno de tus pasos, sintiendo que todo está bien y lo que sientes también. Respeta tus tiempos. Aléjate del ruido externo que marca tus pasos, que te quiere dar vuelta por amor, y escucha lo que de verdad necesitas para volver a ti con amor. Pon atención a tus pensamientos, a lo que te dices en voz baja, porque está creando tu realidad. Nos hacemos daño cuando establecemos como normal lo que vemos en los demás y luego nos comparamos con eso. Pero ¿quién establece cuánto tiene que durar un duelo? ¿O cuánto tiempo puede tardar una herida en cicatrizar? ¿O cuándo es el momento perfecto para dar un paso adelante, tomar una decisión complicada o terminar un ciclo? Hay que dejar espacio a lo que es, a lo que estás siendo con menos mente y más alma. Y solo ahí, al vivir la experiencia tal y como es, agradeciendo y amando lo que estás siendo, con su luz, con su sombra, con su amor y su dolor, y que nos transforma. Respeta tus tiempos. Tu tiempo perfecto existe y solo puedes encontrarlo dentro de ti. Y cuando lo encuentres, respétalo. Aléjate de las comparaciones. Respetarte es amarte. Cada uno de tus errores construyen el aprendizaje de tu vida. Cógete de la mano cuando te pierdas. Diría que somos expertos en soltarnos de la mano cuando nos perdemos. No pasa nada, siempre volvemos a casa. A veces tardamos más, a veces menos, pero el acto de soltarnos es casi inherente al error o al daño. O a lo que sea que pase, porque pase lo que pase, el primer paso es irnos al extremo contrario del autoamor. Luego, con los daños, con los pasos, con los aprendizajes, vamos volviendo al equilibrio, que no es otra cosa que ir caminando hacia el amor, desde donde quiera que estuviéramos en origen. La respuesta para encontrar tu camino siempre es el amor. Cuando todo va bien es más fácil amarse, parece, aunque siempre cuesta. Cuando algo va mal, a veces parece imposible. Eres la primer persona en juzgarte y en decirte las peores palabras, aunque sean hacia adentro. Te retiras el cariño, el apoyo, el amor. ¿Te suena? Qué duro darte cuenta de que ese muchas veces es el acto en nuestra vida. Es el patrón que seguimos cuando hacemos algo mal. Tenemos un episodio difícil o alguno de los proyectos de nuestra vida deja de funcionar. ¿El resultado? Tú mismo te haces sentir más solo que nunca. Qué bonito saber cómo lo estamos haciendo para aprender cómo lo podemos hacer mejor. Porque sí, podemos aprender a hacerlo diferente. Cuando te sientas perdido, imagina que eres un niño que se siente perdido y actúa contigo como lo harías con él. ¿Qué siente? ¿Qué necesita? Y dáselo. Utiliza palabras de amor contigo. No te juzgues, comprende por qué actúas así y por qué te estás sintiendo así. La comprensión y la aceptación te llevan a la autocompasión. Eso es mirarte desde el amor. Abrázate cuando sientas que menos lo mereces, que como dice aquella frase, será cuando más lo necesites. Cógete de la mano, quédate contigo, pase lo que pase, nunca te abandones. Aprende a pedir ayuda cuando lo necesites, una amiga, amigo, un profesional, lo que necesites que sientas que te ayudará a salir adelante. Cada error tiene dentro un mundo de aprendizaje y entre un error y otro vas creando tu vida. Por eso ama cada error porque es lo que más va a enseñarte. Y recuerda que es en el error, en el dolor, donde no sabes cómo, donde no hay mapa, cuando te dejan de querer, cuando te dejas de querer, cuando más te necesitas y cuando más cerca tienes que estar de ti y de tu corazón. Ese es el verdadero amor, acordarte de ti cuando te has olvidado, recordar abrazarte por dentro, decirte todo está bien, confía, calmar tus miedos, cuidar tus tristezas, aceptar tus errores, amar tus sombras. El dolor tiene el poder de acercarte a ti, de unirte a tu alma, de crear un espacio dentro de ti para estar contigo. Cuando estés ahí, acuérdate de quien siempre se queda cuando el mundo se va, de quien a pesar del viento en contra, se levanta una y otra vez hasta aprender a volar, de la persona más incondicional de tu vida. Tú y solamente tú.